cielos. Panadero, giras y giras en el viento. Bolita de pelo, albina. Mandala de luz. Sé que es verdad mi deseo, panadero. Tan solo son tres y los pienso. Tan lindo sentirte en mis manos, pedir el deseo y fluir. Quisiera saber de qué estás hecho, panadero. Giras y giras en el viento, florcita de tres deseos, diente de león. La magia vive en mí.